ciudadanos. ¿Por qué denunció el presidente Morales? Porque empezaron a quemar estas casas y no conformes con eso, empezaron a quemar las casas, a saquear las casas de los ministros, a saquear las casas de los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores que se han ganado el voto popular y han quemado. Han agarrado a sus familiares, imagínense esta denuncia, han agarrado a sus familiares, lo han puesto en un poste, lo han puesto en un sector y le han dicho, si no denuncia tal senador, tal cual, te vamos a quemar. Llorando, de esa forma, han quemado la casa del presidente Morales en Cochabamba, han tomado todas sus cosas, han empezado a delinquir de esa forma, porque claro, no teníamos protección policial. Y ahí el golpe de Estado que se tiene, pero de forma policial, y con este señor cívico de Santa Cruz, que llega de Santa Cruz a La Paz, con la Biblia en la mano, y una carta de denuncia para el presidente Morales. ¿Bajo qué pretextos? De que demos democracia. Bolivia está viviendo en una plena democracia, menos ahora, porque ha habido un golpe de Estado tan tremendo que seguramente la historia va a tener que hacer rendir cuenta a estos malos ciudadanos que agarrando la Biblia y la carta han empezado a patear mujeres de pollera, mujeres indígenas, hermanos campesinos, pasaban por la ciudad y les pateaban, les pegaban, les insultaban. A ese rango hemos llegado de la intolerancia, el racismo. Aquí no es el tema de democracia, dictadura. Bolivia económicamente estaba muy bien. El tema es que no quieren que un indígena, un campesino, les siga gobernando. No toleran eso, esta clase media alta o esta élite de empresarios en Bolivia, que el gobierno les ha dado absolutamente todas las accesibilidades y todas las condiciones para trabajar en Bolivia como empresa privada. Pero hoy pagan de esa forma.